que tuvo especial importancia en el desarrollo de la música romántica y ranchera de México en el siglo XX. Profesionalmente fue fundado por Guillermo Bermejo, Miguel Bermejo y Raúl Prado. En 1937 participan en la película Las Cuatro Milpas. A partir de 1938 realizan su primera gira al extranjero, a Cuba y los Estados Unidos. En 1939 realizan una gira por todo Centro y Sudamérica. Al finalizar la gira, Guillermo Bermejo deja el trío en 1942 para radicar en Argentina y es sustituido por el cantante yucateco Pepe Saldívar. Y es en esta etapa en la que alcanzan gran popularidad, sobre todo a partir de la participación del trío en la cinta titulada El Peñón de las Ánimas, del mismo año, en la que acompañan al actor y cantante Jorge Negrete, de quien se convirtieron en su trío de cabecera hasta el fallecimiento de este en 1953. Les tenemos tres canciones del trío Calaveras en su etapa como acompañantes del cantante Jorge Negrete. Una linda canción que por linda es que se llama Preciosa, de Rafael Hernández. Yo sé lo que son los encantos, oh tierra de mi amor, de mi Borín, que en preciosa y perfumada al sol, al entonarte mi canto, por siempre te llamaré preciosa. Isla del Caribe, isla del Caribe. Borinque, preciosa te llaman las olas del mar que te bañan. Preciosa por ser un encanto, por ser un Edén. Y tienes la noble hidalguía de la madre España y el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el destino te trate con negra maldad, preciosa serás sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llaman las olas del mar que te baña. Preciosa por ser un encanto, por ser un Edén. Y tienes la noble hidalguía de la madre España y el fiero cantío, el indio bravío, lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el destino te trate con negra maldad. Preciosa será sin bandera, sin lauro ni gloria. Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad. Oh,

el joropo venezolano Alma Llanera con el trío Calaveras y Jorge Negrete, aprovechando para recordarlo en su 70 aniversario luctuoso. Hablemos en específico de Pepe Saldívar. De acuerdo con el Diccionario de la Canción Popular de Yucatán de Luis Pérez Ávido, su nombre completo fue José de la Cruz Saldívar Lizama. Nace en Cisantún, Yucatán, en 1916. Desde muy joven, forma parte de grupos musicales, destacándose su participación en el Quinteto Mérida de su primo Pepe Domínguez. En 1938 llega a la Ciudad de México y a principios de los años 40, en específico en 1942, por la ausencia de Guillermo Bermejo, debuta como primera voz y requinto del trío Los Calaveras, grupo al que pertenece por más de 30 años hasta su fallecimiento en 1975. Con el trío Los Calaveras acompañan a Jorge Negrete en actuaciones y giras por dentro y fuera del territorio nacional, como Buenos Aires en 1947, y en 1951 hacen una larga gira por España, actuando exitosamente en Madrid y las Islas Canarias. En 1952, de gira en La Habana, Pepe Saldívar le enseña a Jorge Negrete la canción Peregrina que el Charro Cantor graba en vivo. A partir de 1962, el trío Calaveras actúa durante varios años en el centro nocturno El Jorongo del Hotel María Isabel de la Ciudad de México. El trío Calaveras, en su etapa con Pepe Saldívar, participa en 20 películas mexicanas y graba muchos discos. El trío Calaveras representa internacionalmente un estilo de interpretar la música folclórica mexicana a tres voces y con tres guitarras, proyectando nuestra cultura y nuestra mexicanidad. Para finalizar con los tres calaveras, escuchen los temas Gota a Gota y Novia Envidiada. Eres la nube blanca, gota a gota va dejando caer sobre mi triste vida, mujer, tu diluvio de fe. Eres la nube blanca, gota a gota va dejando caer sobre mi triste vida, mujer, tu diluvio de fe. Eres en mi futuro la tierra prometida, sin ti odio la vida, sembrada está de abrojo. Eres la nube blanca, gota a gota va dejando caer sobre mi triste vida, mujer, tu diluvio de fe. Eres cual una flor muy bella y perfumada, aromas con tu olor, mi alma enamorada. Eres la nube blanca, gota a gota va dejando caer sobre mi triste vida, mujer, tu diluvio de fe. Como las olas del mar que van y vienen, te vas, me dejas triste, mi dicha es solo verte. Eres la nube blanca, gota a gota va dejando caer sobre mi triste vida, mujer, tu diluvio de fe. Eres cual una estrella, señal de mi camino, alúmbrame las noches de mi cruel destino. Eres la nube blanca, gota a gota va dejando caer sobre mi triste vida, mujer, tu diluvio de fe. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted.

ella me falla, me daré el gusto de suicidarme a besos. Escucharon Reconciliación, Confidencias de Amor y A Besos con las hermanas Núñez. Conocidas en un principio como las hermanitas Núñez, son un dúo formado en 1953 por Miriam y Nelly Núñez, oriundas de Tizimín, Yucatán. Miriam nace en 1946 y Nelly en 1948. En 1954 debutan en la compañía de Daniel El Chino Herrera en un famoso teatro de la época como bailadores de jarana. El trovador Santiago Manzanero les enseña a tocar la guitarra en Yucatán. Se establecen en la Ciudad de México, donde reciben amplio apoyo del trío Los Aguilares, siendo Raúl Aguilar Novelo su maestro de requinto. Graban su primer disco en la marca Musart. Con el apoyo del Chino Herrera, actúan en el programa El Estudio de Pedro Vargas. Actúan en la serie de televisión Noches Tapatías y hacen giras a los Estados Unidos y Japón. En 1968 consolidan su carrera con el bolero Reconciliación, que las coloca en los primeros lugares de popularidad. Obtienen numerosos trofeos, continúan su carrera en teatros, programas de televisión y otras ciudades del extranjero. El dúo se desintegra en 1970 y Miriam continúa en el ambiente artístico hasta la actualidad como Miriam Núñez y su requinto de oro. Les tenemos más con las hermanas Núñez. Ódiame por piedad, que te lo pido yo. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Ódiame por piedad, que te lo pido yo. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré convencida, mi amor, que me amaste mi bien con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. ¿Vale más, yo niña, tu orgulloso, o vale más la débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo niña, tu orgulloso, o vale más la débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré convencida, mi amor, que me amaste mi bien con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo que sentir divina la ilusión.